Jukebox. Y locura con la radio desde siempre. Desde siempre. Desde ya que tengo una influencia muy marcada por mi viejo Norberto Malbrán, un hombre que hasta hoy sigue trabajando en la radio, en los medios, y siempre me resultó muy atractivo el medio en sí. Yo lo acompañaba siendo muy pibito, muy chiquito, estoy hablando de 5, 6, 7 años, de la escuela primaria. Lo acompañaba a diferentes emisoras donde él hacía sus programas de tango, como lo sigue haciendo ahora, en diferentes radios también. Y bueno, a mí me generaba una atracción muy particular, una fascinación muy especial. Ya en esa época yo tenía también mucha atracción por consumir periodismo vinculado a los deportes, y bueno, ahí es como que se fue armando la largamasa de una cosa con la otra, ¿no? Se fueron encontrando esa vocación por el periodismo tan pequeño, por lo menos no construir un producto periodístico a esa edad, pero sí consumir, sí estar atento, leer los suplementos deportivos, la radio, siempre. ¿Coleccionabas siempre el gráfico? Coleccionaba gráficos, sí, la revista Goles, en aquella época también salía, como otras tantas, como la Codex Deportiva, que me acuerdo salió 4 o 5 años, allá por la década, en el segundo lustro de la década del 70, por ahí. Además yo vendía diario, era muy pibito, ya tenía 10, 12 años, y uno de mis divertimentos era irme a la esquina de Córdoba al Pueyrredón, a una parada de diarios, a vender diarios. Sí, yo le ayudaba a la señora, iba a hacer el reparto, era un pibito, iba a hacer el reparto, y la señora, en vez de pagarme el, entre comillas, salario con dinero, me lo pagaban en especie. Entonces yo me llevaba las revistas, claro, y estaba al tanto de todo. Yo al otro día se las devolvía, las revistas, porque se las vendía, no es que me las regalaba, pero me las prestaba. Me las daba incomodato, ¿viste? Un liceo. Sí, ni hablar. Yuke Vox.